Los contenidos del siguiente programa son ficciones. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Danger, danger, danger. Radio La Negra presenta. Cabezas de tormenta. Cabezas de tormenta. Una búsqueda deliberada del camino de la pifia en el aire de la radio. Más tormentas que cabezas. Un programa para los que se tropiezan a propósito. Un enjambre de mariposas a contramano. ¿Qué tienen en contra de las libélulas? ¿En qué lugar? Ya que no tumba, no estatua, no placa, no historia, yacerán los queridos compañeros, aquellos de las manos ajadas y sinceras, de la mirada hirviendo y la voz firme, aquellos de la vida hasta la muerte. Diccionarios enteros se emplearon para ofenderlos, honrarlos, claro. Apátridas, subversivos, rebeldes, irreverentes, iconoclastas, tosudos, porfiados, irresponsables, irrespetuosos, ateos, forajidos. Anarquista se nace, decía el coronel Ramón Falcón, mirando a Miguelito Pepe. Un orador anarquista de solo 15 años que allá en 1907, en la huelga de inquilinos, le hablaba a los chicos y a su madre sobre la injusticia, la miseria y la justa explosión de los explotados. El coronel odiaba a esa gente sucia, extranjera, con ideas raras. Falcón, halcón, miraba esperando el momento de saltar sobre su presa. Hay que matarlos de chico, pensaría como otros coroneles de otros años. En la única foto que se conserva, se lo ve a Miguelito arriba de una mesa con gesto de orador. Su madre, no puede ser otra, lo mira con emocionado orgullo, el mejor de la clase. Orador que orada la piedra, pero no los corazones de piedra de los dueños del poder. Vinieron los desalojos, los tiros, y Miguelito quedó herido en un brazo, el que levantaba para hablar. Barramos con las escobas la injusticia de este mundo, se le escuchó decir. A los pocos días, una hermosa manifestación de escobas recorrió Buenos Aires del brazo vendado de Miguelito y su mamá. Salían a la luz los invisibles, miles de escobas como armas barriendo la tierra y el cielo, anunciando tormentas de rayos rojinegros. En 1909, un primero de mayo, los compañeros homenajeaban a sus mártires de Chicago, aquellos cinco anarquistas que osaron pedir la jornada de 8 horas y fueron ahorcados, acusados de un atentado que no habían cometido. El día amaneció rojo, iluminado por la llamarada de los voluntades de la revolución. Eran las familias obreras que llegaban a la Plaza Lorea con banderas rojas y negras. Eran los chicos que aprendían de sus padres el himno ácrata. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas. Esta injusticia no puede seguir. Si esta existencia es un mundo de penas, antes que esclavo, prefiero morir. El coronel miraba impaciente, esperaba su oportunidad. No podía pasar inadvertido, era conocido. Él en persona se encargaba de los desalojos. Él había sacado a chorros de agua fría en pleno invierno a familias enteras a la calle. Comenzaron los insultos y no aguantó más. Ordenó disparar sobre la multitud. Siete esperanzas quedaron sobre el empedrado de la Avenida de Mayo. Muchos heridos y mucha indignación. Simón vio todo, se acordó de Rusia. Allá también mataban anarquistas. Por eso se vino a la Tierra de la Libertad, a construir una nueva sociedad. Simón no durmió esa ni otras noches frías y oscuras. Pensó, sintió, desconfió de la justicia de los poderosos y le quitó la balanza a la señora de ojos vendados. Notó que caía siempre para un mismo lado. Un día de noviembre, Simón esperó el paso del coronel con su carruaje. Se le salía el corazón por los ojos y las manos le temblaban. Lo iba a hacer por los compañeros, para que ningún otro coronel se atreviera a meterse con los compañeros. Falcón se acomodó en su asiento y empezó a dictarle algo a su secretario. Apenas doblaron por Quintana y Junín cuando les cayó el regalo de Simón, la la justicia, en forma de bomba, estallaba entre las piernas del coronel. La ciudad obrera festejaría esa noche el acto del Vengador. Falcón en la morgue y Simón en la cárcel. Eran las dos caras del granero del mundo. Simón Radovitsky tenía 18 años cuando ajustició a Falcón. En la cárcel le decían San Simón, el santo judío. Organizaba coros solidarios para joderle la paciencia a los guardias. Creó cooperativas de presos que fabricaban juguetes para los niños obreros. Recitaba de memoria para que oyeran los compañeros partes enteras de la conquista del pan de Kropotkin y Dios y el Estado de Bakunin. Era el delegado natural de los presos. Estuvo en Ushuaia hasta 1930. Más tarde se uniría, pelearía en la Guerra Civil Española y moriría en México un 1 de mayo, mientras trabajaba en una fábrica de juguetes. No creían en la inmortalidad, y eso hacía más valiosa su entrega. Ofrecían su única vida a la causa. Fueron borrados de la historia, quitados de la memoria por atreverse al poder. Fundaron el primer sindicato, el de panaderos, y por él sobreviven hoy en cada cañoncito, bombita de crema, bola de fraile, sacramento o vigilante. Estén compañeros, sean ahí otra vez entre nosotros, sin lápidas, sin estatua, sin Dios ni amo. Cabeza de Tormenta con esta editorial que, aunque no lo crean, la escribió Felipe Piña pero bueno, que me pareció que estaba buenísima, así que la quise compartir con ustedes. Es re loco, ¿no? Porque mientras Felipe Piña habla quizás de estas cosas en Canal 7, al mismo tiempo el gobierno persigue y encarcela a los mismos anarquistas que hacen cosas un poco menos que la que hizo Simón. Pero claro, estamos hablando en la actualidad, entonces es mejor honrar a los que estaban en el pasado. Total, ya no lo hacen más. Pero venga de donde venga esto que escribió Felipe Piña, me pareció que estaba buenísimo igual y se lo quería compartir con ustedes. Está muy bueno. Así que bueno, así empezamos este programa que iba a ser un poco como el especial del 1 de mayo. Y bueno, en esta editorial también se nombran muchos sucesos. Bueno, la semana trágica que comienza también en una huelga en 1 de mayo, la muerte de Simón ocurría un 1 de mayo, y bueno, el tema es que hoy por hoy muchos medios, y no lo hacen sin querer, sino que lo hacen a propósito, lo ponen como el día del trabajo y no el día del trabajador, que es como tendría que ser. Así que uno a veces va tomando esa costumbre y sin querer lo dice, cosa que está muy mal dicho. Es el día del trabajador, no el día del trabajo. Lo toman el día del trabajo como un día festivo, un día que hay que ponerse contento, total no trabajamos, y se olvida lo esencial del día, que fue una lucha. Y aquellos que lo recuerdan a veces también lo recuerdan mal, y a veces sí olvidan cosas, y también me parece que lo hacen también de una manera de adrede. Esto de a veces llamar a los mártires de Chicago con ese nombre, o simplemente decir que fueron sindicalistas, y muchas veces en ningún libro figura de que eran anarquistas, que estas personas que condenaron a muerte eran anarquistas. Eso no lo dice. Preferible generalizar y decir que eran sindicalistas, porque claro, los anarquistas son unos tirabombas, unos locos de mierda, que no tendrían que honrarse. Bueno, lo loco es que el 1 de mayo, por ejemplo, este hecho que ocurrió en Estados Unidos no se celebra o no se conmemora en Estados Unidos. Se conmemora el Día del Trabajador un 1 de septiembre, que no tiene nada que ver con la fiesta, y bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Así que el Día Internacional del Trabajador, que se celebra en casi todo el mundo, en Estados Unidos, que donde fue el lugar por el cual se festeja o se celebra, no lo hacen los tipos. Bueno, el Día del Trabajador en realidad empieza con unos sucesos ocurridos en 1886, que comienzan un primero de mayo. Perdón, 1884, creo, ¿no? No tengo bien la fecha. Bueno, sí. Bueno, 1880 y algo. No viene el caso. Comienza con unos sucesos que comienzan el primero de mayo. Un grupo de trabajadores deciden si no se cumplen lo que ellos pedían, que eran las 8 horas de trabajo, entre otras muchas cosas igual. En ese tiempo se trabajaba más de 14 horas. Deciden de ir a huelga el primero de mayo si no se cumple con eso. Como no se cumplieron, entonces el primero de mayo comienza la huelga en todo Estados Unidos. Pero la huelga, que en principio va a ser de un solo día, se extiende. Y en Chicago, que era la zona que más comprometida estaba económicamente, se extiende por varios días y culmina con lo que se llamó la revuelta de High Market. Esta revuelta era, bueno, los obreros habían ido a una fábrica, los obreros que estaban haciendo huelga, una fábrica que seguía trabajando porque estaba sostenido por esquiroles, ¿no? O sea, por chupamedias. Entonces los trabajadores van ahí, y la policía aprovecha esa excusa para ir a impedir que se reúnan en la fábrica. Entonces empieza la represión. De esa represión, alguien tira una bomba para el lado de los policías, cosa que nunca se supo bien quién fue. Algunos se lo atribuyeron a Emma Goldman, por ejemplo, de que estaba ahí, de que podía haber sido una de ellas. En fin, en realidad nunca se supo bien de dónde provenía la bomba. Lo cierto es que la bomba provocó la muerte de 6 policías, hecho que le vino al pelo, ya que descargaron a rajatablas una balacera contra los trabajadores, donde murieron muchísimos, quedaron gravemente heridos y detuvieron a una treintena de compañeros. La casualidad de todo esto es que a todos los que detuvieron, por una cosa o por otra, lo fueron absorbiendo y quedaron solo los 8 anarquistas que luego serían ahorcados. Que serían ahorcados en junio. Y bueno, y en base a todo este acontecimiento, la Segunda Internacional, que le llaman la Segunda Internacional Socialista, decide nombrar el primero de mayo como el Día del Trabajador. Bueno, así que eso es lo que vamos a conmemorar ahora el domingo que viene. Y lo que sí espero que por favor se solidaricen con aquella gente que trabaja en los grandes supermercados y que la obligan a trabajar igual. Loco, no vayan el domingo a comprar, no lo hagan laburar. Si ustedes no están trabajando, quédense en su casa, compren mañana todo lo que tengan que comprar. Y ya que estos hijos de puta lo hacen laburar igual, por lo menos de nuestra parte no vayamos a comprar. Compremos todo mañana, lo necesario para el domingo. El domingo nos quedamos en nuestra casa rascándonos las bolas y hagamos que el tipo o la chica que tiene que atender un supermercado, que por lo menos, ya que le toca cubrir ese horario, que por lo menos no trabaje. No contribuyamos a la explotación del Día del Trabajador. Bueno, una de las cosas que siempre se nombra es, por ejemplo, esto de la Internacional, la Segunda Internacional. Y a veces se da por entendido qué es la Segunda Internacional cuando se habla del Día del Trabajador. Así que ahora vamos a un temita que, bueno, hoy nos está operando y nos va a seguir operando acá nuestro compañero, así que... Nuestro compañero Brian, así que bueno, comenzó hoy a operarme el programa y va a seguir, supongo, salvo que no salga asustado de este primer programa. Así que bueno, antes de empezar a hablar, después de hacer este resumen de lo que fueron los actos del primero de mayo, vamos a hablar un poco qué es esto de la Internacional de Trabajadores, un hecho muy importante en la historia, pero que a veces se da por entendido. Así que ahora vamos a escuchar un temita que creo que era de Escape. Acá me dice Brian de que no, que no es el tema de Escape. Bueno, bueno, no importa, vamos al tema. Y bueno, pero igual, vamos al tema de, vamos al temita de Escape, sí, porque si no va a quedar descontextualizado. Acá estamos hablando porque en realidad le hice un quilombo ahí porque tenía pensado poner otra cosa. Pero vamos a hacer lo siguiente, como para hacer una brecha que no sea todo hablado, vamos a ir a un temita de Escape. Y después del tema de Escape van a escuchar un capítulo, el capítulo 2, que habla de la forma, del método de salario, que lo habíamos ya pasado, en Cabeza de Tormenta, que está extraído del libro El ABC del Comunismo Libertario, que lo escribió Alexander Berman, que dicho sea de paso también estuvo, lo habían acusado de que él, junto con Emma Goldman, que eran compañeros, había sido el que había arrojado esa bomba en Haymarket, que había provocado o que le dio el pie y la rienda suelta a los policías para reprimir como reprimieron. Así que entonces primero vamos con un temita de Escape, que creo que es El Vals del Obrero, y seguidito así pegado el capítulo 2, y después volvemos al aire y hablamos un poco de la Primera Internacional. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Es que están los cojones de aguantar las sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esta hermana proletaria, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No nos importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo final. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar. ¡Resistencia! el sistema de salarios, extraído del libro de Alexander Berman, El ABC del comunismo libertario. ¿No se te ha ocurrido alguna vez plantearte la siguiente pregunta? ¿Por qué has nacido de tus padres y no de otros cualquiera? ¿Comprendes, por supuesto, lo que pretendo sugerir? Lo que quiero decir es que no se pidió tu consentimiento. Simplemente naciste y no tuviste la oportunidad para elegir el lugar de tu nacimiento o para escoger a tus padres. Fue una casualidad. Y así sucedió que no naciste rico. Puede ser que tu gente sea de clase media, pero es más probable, no obstante, que pertenezca a la clase trabajadora. Y así, tú eres uno más entre los millones de unos, las masas, que tienen que trabajar para vivir. El hombre que posee dinero puede colocarlo en algún negocio o industria. Invierte este y vive del beneficio. Pero tú no tienes ningún dinero. Tú solamente posees tu habilidad para el trabajo, tu fuerza de trabajo. Hubo un tiempo en el que cada trabajador trabajó para sí mismo. No existían fábricas ni grandes industrias. El trabajador tenía sus propias herramientas y su pequeño taller en propiedad, y hasta compraba él mismo los materiales en bruto que necesitaba. Trabajaba para sí mismo y fue llamado artesano o menestral. Luego llegaron las fábricas y los grandes talleres. Poco a poco desplazaron al trabajador independiente, al artesano, porque éste no podía hacer las cosas tan baratas como la fábrica. No podía competir con el gran fabricante. Así es como el artesano tuvo que abandonar su pequeño taller e ir a trabajar a la fábrica. En las fábricas y grandes instalaciones, las cosas son producidas a gran escala. Este sistema de producción es llamado industrialismo. Ha hecho muy ricos a los patrones y fabricantes, y así los señores de la industria y del comercio han acumulado mucho dinero y mucho capital. En consecuencia con esto, el sistema es llamado capitalista. Todos nosotros vivimos hoy en el sistema capitalista. En el sistema capitalista el obrero no puede trabajar por sí mismo, como en días pretéritos. No puede competir con los grandes fabricantes. Por eso, si tú eres un obrero, tienes forzosamente que buscar un patrón. Esto es, le das tu trabajo durante un número de horas al día o a la semana y a cambio te paga tu salario. En el sistema capitalista, la totalidad de la clase obrera vende su fuerza de trabajo a la clase patronal. Los trabajadores construyen fábricas, hacen maquinarias y herramientas y producen géneros. Los patrones se reservan las fábricas, las maquinarias, las herramientas y mercancías para sí mismos, así como sus beneficios. Los obreros solo obtienen jornales. A esta ordenación se le llama sistema salarial o sistema de salarios. Algunos eruditos han calculado que el obrero recibe en concepto de sueldo solamente alrededor de una décima parte de lo que produce. Las otras nueve décimas partes son repartidas entre los terratenientes, los fabricantes, las compañías ferroviarias, los comerciantes al por mayor, los especuladores y otros intermediarios. Todo esto quiere decir que, aunque los trabajadores como clase han construido las fábricas, un trozo de su trabajo diario le es arrebatado por el privilegio de usar esas fábricas. Esa es la ganancia del terrateniente. Aunque los trabajadores han hecho las herramientas y las maquinarias, otro trozo de su trabajo diario le es arrebatado por el privilegio de usar esas herramientas y maquinaria. Esa es la ganancia del industrial. Aunque los trabajadores construyen los ferrocarriles y los hacen funcionar, otra parte de su trabajo diario le es arrebatado para el transporte de las mercancías que hacen. Esta es la ganancia de los ferrocarriles. Y así sucesivamente, incluyendo el banquero que presta al industrial el dinero de otras personas, el gran comerciante, el corredor o viajante, el especulador y otros intermediarios, todos los cuales obtienen su tajada del trabajo del obrero. El excedente sobrante, un décimo del valor real de la labor del obrero, es su parte, su sueldo. ¿Puedes ahora conjeturar por qué el inteligente Proudhon dijo que las propiedades del rico son propiedades robadas, hurtadas al productor, al obrero? ¿No parece extraño que algo así se permita? La verdad es que es muy extraño. Y lo más extraño de todo es que todo el mundo lo ve así y nadie hace nada por evitarlo. Peor aún, los mismos trabajadores nada hacen contra esto. Porque la mayoría de ellos piensan que todo va bien y que el sistema capitalista es bueno. Por supuesto, los capitalistas están muy contentos con el sistema. ¿Por qué no iban a estarlo? Mediante él se hacen ricos. No puedes esperar que digan que no es bueno. Las clases medias son las ayudantes de los capitalistas y viven también del trabajo de la clase trabajadora. Por eso, ¿por qué iban a poner reparos? Por supuesto, aquí y allí encontrarás algún hombre o mujer de la clase media que se alza y dice la verdad sobre todo el asunto, pero rápidamente esas personas son silenciadas y se las desacredita como enemigos del pueblo, como locos alborotadores y como anarquistas. Pero tú pensarás que los trabajadores serían los primeros en poner reparo al sistema capitalista, pues son ellos los que son despojados y los que más sufren a causa de él. Sí, así debería ser, pero no ocurre de ese modo, lo cual es muy triste. Los trabajadores saben que el zapato les aprieta en alguna parte, saben que se fatigan duramente toda la vida y que obtienen lo indispensable para vivir y a veces ni siquiera eso. Ven que sus empresarios pueden ir montados en estupendos automóviles y viven en el mayor lujo, con sus mujeres cubiertas de vestidos caros y de diamantes, mientras que la mujer del trabajador apenas puede permitirse un nuevo vestido de algodón. De este modo, los trabajadores tratan de mejorar su condición intentando conseguir mejores salarios. Es lo mismo que si yo me despertara por la noche en mi casa y encontrara que un ladrón había tomado todas mis cosas y estaba a punto de escaparse con ellas. Supón que en lugar de detenerlo, le dijera: por favor, señor ladrón, déjeme al menos algo de ropa para que pueda tener algo que ponerme. Y luego le diera las gracias porque me devuelve una décima parte de las cosas que me ha robado. Pero me estoy adelantando en mi exposición. Volveremos al trabajador y veremos cómo intenta mejorar su condición y qué poco lo consigue. Por el momento quiero decirte por qué el trabajador no toma al ladrón por el cuello y lo echa a patadas. Es decir, ¿por qué le suplica al capitalista un poco más de pan o de salario en vez de arrancarlo de su espalda de una vez? Porque el trabajador, como el resto del mundo, se le ha hecho creer que todo está en orden y que debe permanecer tal como es. Y que si algunas pocas cosas no son precisamente como deberían ser, es porque la gente es mala y de alguna manera todo se pondrá en orden por sí mismo al final. Considera si no es verdad esto en tu caso. En casa, cuando eras un niño y preguntabas tantas cosas, te decían que así tiene que ser, que debe ser de ese modo, y Dios lo hizo así, y que todo estaba en orden. Y tú creías a tu padre y a tu madre lo mismo que ellos habían creído a sus padres y madres. Y esa es la razón por la que ahora piensas exactamente como lo hicieron tus abuelos. Después en la escuela te dijeron las mismas cosas, te enseñaron que Dios ha hecho al mundo y que todo está bien, que tiene que haber ricos y pobres, y debes respetar al rico y debes estar contento con tu suerte. Te dijeron que tu país defendía la justicia y que tú debes obedecer la ley. El maestro, el sacerdote y el predicador, todos te inculcaron que tu vida estaba ordenada por Dios y que se hará su voluntad. Y cuando veías que arrastraban a un pobre hombre a la cárcel, te decían que era malo porque había robado algo y que eso era un gran crimen. Pero ni en casa, ni en la escuela, ni en ninguna parte te dijeron que es un crimen que el rico robe el producto del trabajo del pobre, o que los capitalistas son ricos porque se han apoderado de la riqueza que ha creado el trabajo. No, nunca te dijeron eso, ni lo oyó cualquier otro en la escuela o en la iglesia. ¿Cómo puedes esperar entonces que lo sepan los trabajadores? Al contrario, tu mente, cuando eras niño y también después, ha sido atiborrada tan plenamente de ideas falsas que cuando oyes la escueta verdad, te admiras de que sea realmente posible. Tal vez puedes ver ahora por qué los trabajadores no entienden que la riqueza que han creado se la han robado y se la siguen robando cada día. Seguimos acá en Cabeza de Tormenta. Esta vez, bueno, escuchamos un poco de Escape, El Vals del Obrero, y después escuchamos el capítulo 2 de Alexander Berman, este hombre que estuvo también implicado en los sucesos de High Market. Y bueno, y veníamos hablando del Día del Trabajador, como no podía ser de otra manera. Y por ahí habíamos nombrado que en la Segunda Internacional es que cuando es cuando deciden de alguna manera que el Día del Trabajador tiene que ser el primero de mayo, que fue el primer día que empezaron esta serie de huelgas que culminaba con un con una masacre y con la pena de muerte a 8 anarquistas. Un poco lo que se hablaba también de esta Segunda Internacional, que muchos lo llaman la Segunda Internacional Socialista, levantando la bandera del socialismo, de lo que hoy se conoce como socialismo. Pero muchachos, le quiero decir que no era tan así, sino que en ese tiempo socialismo y anarquismo iban de la mano, como tiene que ser en realidad. Entonces, si bien a los anarquistas lo habían expulsado de la Primera Internacional, y ya veremos por qué, en la Segunda Internacional seguía habiendo anarquistas participando de forma individual o afiliados a partidos socialistas. Y también conformaron esa Segunda Internacional, que no es solo de socialistas. En todo caso, pongámosle el nombre de la Segunda Internacional de los Trabajadores. Dejémonos de romper las pelotas con que si eran socialistas o anarquistas. Pero por lo menos informen bien. Vamos a ver esto de que, bueno, si hubo una Primera Internacional, tuvo que haber, si hubo una segunda, tuvo que haber una primera, ¿no? Entonces vamos a ver un poco históricamente qué fue esto de la Primera Internacional. La Primera Internacional en realidad se forma de una asociación que era, se llamó AIT, Asociación Internacional de los Trabajadores, y que deciden juntarse en Londres un poco como para ver qué iban a hacer esta asociación. Obviamente fue como un símbolo de solidaridad internacional entre los obreros por encima de las fronteras, por lo menos esa era la idea de la AIT en su principio. Entonces, en 1862, dirigentes sindicales ingleses y obreros franceses se reunieron con ocasión de una exposición internacional en Londres, donde se fraguó la idea de organización internacional. Y dos años después, en 1864, reunidos en St. Martin Hall, en Londres, se formó un comité cuya misión fue redactar un programa y unos estatutos para una asociación internacional de trabajadores. ¿Sí? El estatuto de esta conocida AIT, que posteriormente se iba a llamar, o se la va a conocer como la Primera Internacional a esta reunión, así directamente, y que también va a tener su, como su himno, que se le va a llamar la Internacional, himno que pasamos por otra parte, que pasamos acá en La Negra a las 12, cuando no está en nuestro programa, ¿no? Que este himno, la Internacional, igual quiero decir que tiene dos versiones, una que es la original y la otra que es la versión anarquista luego de la excisión, ¿no? Del alejamiento de la Internacional. Los estatutos por los que se constituye formalmente la define como un centro de cooperación y comunicación entre los obreros de diferentes países, regida por un Consejo General compuesto por obreros pertenecientes a los países representados. Fueron aprobados en 1866. No consiguió una adscripción masiva, de hecho no fue casi conocida, hasta los sucesos de la Comuna de París, aunque en Francia sí consiguió una gran implantación gracias a Tolain, que, aunque discípulo proudiano, sí estaba a favor de una organización formal. Recordemos que Proudhon fue uno de los pensadores anarquistas que propuso esto de que la propiedad privada era un robo, ¿no? En España no tuvo repercusión hasta la llegada de Fanelli, enviado por la sección anarquista de la Internacional, que consiguió una muy modesta implantación en Barcelona. La sección marxista fue introducida en España por la Farc, consiguiendo implantarse en Madrid y posteriormente en la cornisa cantábrica, aunque con una afiliación igualmente modesta. La posterior escisión se manifestará también en España, siendo mayoritaria la posición anarquista. Así que vamos a contar un poco también de que por qué ocurre esta división. En realidad, los grandes exponentes de esa Primera Internacional era Karl Marx y Engels, por un lado, y Mijail Bakunin, por el otro lado. En tiempos donde no se hablaba de comunismo, socialismo ni anarquismo, y si se hablaba, se hablaba como si fueran sinónimos, ¿no? Entonces estaba como dividido las aguas entre marxistas y bakuninistas, digamos. No había todavía estos ismos que después se implantaron. La cuestión que, bueno, entre estos dos hubo bastante tensión y discusión. Y en el quinto congreso de la AIT, que fue en 1872, se produjo directamente la escisión entre marxista y bakuninista, que fue la primera gran separación entre los defensores de los trabajadores. Y los puntos fundamentales del enfrentamiento entre Marx y Bakunin eran los siguientes. Primero, que los dos tenían distinta concepción de lo que era la AIT. Bakunin pretendía que la Internacional fuera una coordinadora de movimientos social revolucionarios autónomos y sin órgano de dirección común. Mientras que para Marx, en cambio, la Primera Internacional debía tener una función centralizadora, unificadora y rectora del movimiento obrero. Según la visión de la historia, la concepción histórica marxista se basa en el materialismo histórico, que plantea la historia como una lucha de clase a lo largo de la historia entre propietarios de los medios de producción y no propietarios, entre explotadores y explotados. Esta lucha se ejemplifica a lo largo de la historia en la oposición entre esclavos y latifundistas en la antigüedad clásica y de siervos y señores feudales en la Edad Media y proletarios y burguesía en el capitalismo, ¿no? en la actualidad, en ese tiempo de Marx. Bakunin va a centrar su atención en el hombre concreto y en su libertad, al que considera capaz de vencer las fuerzas de la historia. El otro punto era el conflicto entre anarquía y dictadura del proletariado. La dictadura marxista postulaba una situación transitoria, que le va a llamar la dictadura del proletariado, es decir, un estado obrero, ¿no? Y bueno, que para Marx el socialismo debía ser consecuencia de un capitalismo bien avanzado y de una clase obrera madura y organizada que bajo la dirección de un partido alcanzaría el triunfo revolucionario. La oposición de Bakunin a toda autoridad o autoritarismo, aunque sea provisional, le lleva a rechazar todo tipo de Estado, inclusive uno gobernado en nombre del proletariado. Creía en la revolución inmediata y espontánea. Para llevarla a cabo confiaba en las masas trabajadoras en su conjunto, sin atribuir un papel rector al proletariado industrial. Bueno, al igual que Louis Auguste Blanqui, defendía la insurrección armada, considerando que todo cambio social no debía ser la conquista del poder, sino la destrucción del mismo y de todo Estado. Sin embargo, la dictadura del proletariado lleva implícita para Marx la idea de reforzamiento provisional del poder del Estado, que irá desapareciendo gradualmente hasta dejar paso a la sociedad sin clases, que se llamaría la sociedad comunista. Otro de los puntos era la intervención política. La aceptación de los marxistas del juego político, o sea, de participar electoralmente, supuso la participación, allí donde era posible, en las elecciones. Premisa esta rechazada por Bakunin, que no acepta la participación en el juego político burgués, proponiendo la creación de sindicatos en lugar de partidos políticos. Esto explica, en parte, la mayor implantación del marxismo en países donde era posible participar en la política y conseguir mejoras en las condiciones de vida de los obreros, mientras que el anarquismo tiene mayor implantación allí donde la participación en la vida política de los trabajadores era imposible. Entonces, bueno, el sexto congreso, bueno, después de esto ocurre la separación o la expulsión del anarquismo de la Primera Internacional. Y el sexto congreso, que fue en Estados Unidos en 1875, 3 años después de la desaparición del anarquismo dentro de la AIT, el congreso decide directamente disolver la AIT. Así que ahora, sin seguir extendiéndonos tanto, vamos a ir de nuevo a un temita de escape. Creo, estoy seguro, que era Naval Season. Que bueno, un poco cuenta la historia de un grupo de trabajadores que había quedado en la calle, de este astillero. Así que adelante, Brian. En la Valjijo, astilleros pasen a la acción, compañeros, solidaridad, son el ejemplo de la lucha obrera, ya nadie les va a parar. Combatividad. Acá en este programa del viernes, ¿todavía sigue siendo viernes, Brian? Sí, todavía sigue siendo viernes, entonces 29, no, porque no tengo ningún reloj acá adentro, así que hasta pierdo la noción del tiempo. Es más, todavía estoy en 1872 acá adentro, así que me puse el atuendo correcto para hablar de esto. Bueno, seguimos hablando un poco de esta separación entre vacuninistas y marxistas dentro de la Primera Internacional, este gran avance que tuvo el movimiento obrero de nuclear en una sola asociación a todos los obreros, ¿no? Y vamos ahora a seguir con este tema, porque un poquito es el especial, que por eso va a tomar un poco más tiempo. ¿De qué ocurrió con esta, después de esta separación, ¿no? Obviamente el movimiento obrero revolucionario, así propiamente dicho, internacional, surgió de esta AIT, que puso en el primer momento las discrepancias, bueno, entre los partidistas de Bakunin, digamos, y los de Marx. Los partidarios de Bakunin se organizaron en lo que se dio a llamar el anarquismo, luego, ¿no? Palabra que toman de un de una conocida obra griega, ¿no? Anarquismo, que va a significar obviamente sin gobierno, y que Proudhon lo va a nombrar en su libro como por primera vez, digamos, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en otras en otros programas, que en realidad el ideal libertario nace con el hombre. Después, lo que se ha escrito después y lo que se ha puesto como en los libros, bueno, viene con el hombre, pero en realidad no es que hay una fecha exacta de donde empezaría el ideal libertario o anarquista. Bueno, el tema es que bueno, los de Bakunin se van a llamar, los seguidores de Bakunin se van a llamar anarquistas, mientras que los partidarios del segundo van a dar o sea, de Marx, van a dar corrientes ideológicas también apeladas como marxismo, ¿no? Dentro del marxismo, después de esta separación y después de la disolución de la AIT, va a dar dos grandes familias que se fueron definiendo a partir de la segunda, la tercera y la cuarta internacional, que van a ser el socialismo marxista y la socialdemocracia. Que cabe hacer notar respecto a la socialdemocracia, que si bien ahora obviamente designa por lo común una ideología política alejada del marxismo, en un primer momento, estamos hablando de fines del siglo XIX o primera década del XX, fue el partido en el que los marxistas desempeñaron su actuación política. Bueno, el socialismo marxista va a tener igual su como principal sucesor al comunismo propiamente dicho, con ideas aportadas por Lenin, que se le va a llamar marxismo-leninismo. Y dentro de las ideologías comunistas ha habido una evolución y adaptación del marxismo a las diferentes épocas según cómo se ha vivido, y por eso mismo así se va a poder hablar también de trotskismo, estalinismo, maoísmo, hasta de eurocomunismo, ¿no? Dentro de lo que es el marxismo no me voy a extender mucho, porque la verdad que no sé demasiado. Tampoco quiero faltarle el respeto a los compañeros que están de acuerdo con estas ideas. En algún momento quizás estaría bueno hacer una mesa redonda y ponernos a hablar de lo que sabe cada uno, ¿no? Bueno, y dentro del ala del anarquismo, los anarquistas, una vez que se separan o que lo echan de la Primera Internacional, van a formar igual una internacional que va a ser en Saint-Imier. Va a ser bueno, una organización formada en 1872, ahí al toque, ni bien lo he hecho, forman otra. Bueno, justamente cuando lo echan de esta Primera Internacional, estamos hablando allá en el Congreso de La Haya en 1872. Y van a inaugurar esta internacional, que va a ser creada como la Federación del Jura. Que va a ser la sección anarquista más importante de la antigua Primera Internacional. Hizo un llamado a las otras secciones expulsadas, que luego se reunieron en asamblea para crear una nueva organización antiautoritaria y anarquista. La organización fue formada por grupos importantes, principalmente la sección de Italia, España, Bélgica, Estados Unidos, Francia y Suiza, las cuales se oponían al control y a los simpatizantes de las tendencias centralistas sobre el Consejo Central, y además favorecían la autonomía de las secciones nacionales libres de un control centralizado. En el Congreso de Saint-Imier, los delegados proclamaron que las aspiraciones del proletariado no tienen otro propósito más que establecer una organización y federación económica absolutamente libre, fundada a partir del trabajo y la equidad de todos, y absolutamente libre de todo gobierno político, en el que cada obrero tenga el derecho al disfrute del producto completo de su labor, y de este modo lograr los medios para desarrollar sus plenos poderes intelectuales, materiales y morales en forma colectiva. Esta transformación revolucionaria puede venir solo de la acción voluntaria del proletariado por sí mismo, sus acciones profesionales y de las comunas autónomas. Bueno, esta internacional, la Internacional Anarquista de Saint-Imier, duró hasta 1877, así que duró 5 años. Y luego del Congreso de Gante dejó prácticamente de existir, mientras que la primera internacional, que fue disuelta en 1876, en julio de 1881, los anarquistas, a nivel internacional, lanzaron la famosa Internacional Negra. O sea, ya había dejado de existir la primera internacional, existía la de Saint-Imier. Por el otro lado, los marxistas seguían con otras internacionales. Una de esas, la segunda internacional, va a ser la que va a declarar el primero de mayo como el primero de mayo como Día del Trabajador. Y bueno, y sigue hasta la cuarta, quinta, sexta, bueno, en fin. Y por otro lado, los anarquistas habían formado la Internacional de Saint-Imier, que dura 5 años, después deja de existir, más o menos, o no hay información de eso. Y lo retomarían en 1881 y le van a llamar la Internacional Negra. Y bueno, y también tiene algunas algunas idas y vueltas, desapariciones, hasta que en 1968 se va a fundar en Carrara, en Italia, la Internacional de Federaciones Anarquistas, que continúa hasta el día de la fecha. La FLA, la Federación Libertaria Argentina, está ubicada en Buenos Aires, pertenece a dicha internacional, a la Internacional de Federaciones Anarquistas. Y bueno, así es un poco como que concluimos toda esta historia de un montón de sucesos. Primero, de qué realmente se celebra o qué se debería conmemorar en el Día del Trabajador, qué fue esto que fue tan importante como la primera internacional. De la cual se desprenden dos movimientos importantísimos para la historia en en la lucha obrera, que es el marxismo y el anarquismo. Muchas veces ideológicamente opuestos, pero siempre, y eso sí me gustaría recalcarlo, siempre en la lucha, el anarquismo siempre buscó estar apoyando toda lucha revolucionaria que haya existido, por más que ideológicamente se habían contrapuestos. Históricamente, y no es algo que quiero echar leña al fuego ni nada por el estilo, pero simplemente tener un reconocimiento histórico, históricamente nunca le ha ido bien esta unión del anarquismo con el marxismo, ¿no? Esto de una vez implantados los gobiernos marxistas, han perseguido y han masacrado, lo han puesto, bueno, torturado, o puestos en prisión, llámese Siberia o cualquier otro lugar. Entonces, bueno, eso es como que históricamente tendríamos que siempre verlo, no para no unirnos con nuestros compañeros, sino simplemente para un poco para recordar la historia, hacerla saber también a nuestros compañeros que quizá no la sepan, y saber de que eso no tiene que volver a ocurrir. Yo tengo compañeros, y dentro de la agrupación rojinegra tengo la mayoría de los compañeros marxistas. Y yo, considerado anarquista, sé que ninguno de ellos me va a fusilar, obviamente. Así que no tiene que ver con las personas. Tiene que ver con un cierto poder, con aquel que maneja el poder. Bueno, un poco terminando este especial del Día del Trabajador y de lo que se habló, vamos a hacer un poquito un cierre, y después continuamos con la otra parte del programa, que esta vez va a estar dedicada a la talentosísima e impresionante cantante francesa Edith Piaf. Así que, para hacerle como un cierre, vamos con un tema también un tema de Escape. ETTS se llama el tema, que está hablando un poco de esta ETTS, que es algo así, para que entiendan, como como si fuera un grupo que emplea a los trabajadores y a través de ello hace un convenio con la con las empresas, y que funciona este grupo funciona en España. Es algo así como lo que acá sería una agencia de trabajo, que quizás acá en Bolsón no se conoce mucho, pero en Buenos Aires sí. O sea, agencia de trabajo que trabajan en realidad para los empresarios, que te toman. Entonces el empresario no se hace cargo, el que se hace cargo es la empresa, este grupito de gente, que te toma por 3 meses, después te pega una patada en el culo y anda a cantarle a Gardel. Así que un poco habla de eso, de la ETTS española. Así que adelante, Brian. Joder con las ETTs, joder cuando van a arder, joder con las ETTs, putas Escape. Y acá acomodando mis papeles, como podrán escuchar. Este, que vamos a hablar hoy es de una cantante que ya la habíamos adelantado. Una cantante francesa llamada Edith Piaf. Bueno, obviamente, como no podía ser de otra cosa, es esta historia es bastante complicada. Aparte, si no es complicada, no estaría en cabeza de tormenta, porque bueno, siempre nos caracterizamos por contar historias complicadas. Bueno, Edith Giovanna Gasson, o algo así se pronunciará, disculpen a aquellos como Javier de Chicago, que sabe hablar francés, me estará puteando en este momento, o no, seguramente. Nació en 1915 en plena calle de París. O sea, ¿dónde naciste? Nací en el medio de la calle, le decía cuando le preguntaba. Su madre, separada y en plena pobreza, da a luz con la ayuda de un gendarme, a Edith Piaf. Sus padres eran alcohólicos, algo raro entre los franceses, no tan así. Por lo que fue dejada al cuidado de su abuela, que no era alcohólica, pero regenteaba un burdel. O sea, era la madame de del puterío de París. A los 4 años sufrió de meningitis, lo cual le generó una ceguera temporaria a Edith, ¿no? A la abuela, que tenía más de 4 años, obviamente. Ya de adolescente trabajó con su padre, con un circo. Porque resulta que el padre un día de buenas a primeras la viene a buscar y se la lleva, supuestamente a darle una vida mejor de la que ella tenía en el burdel. En realidad ella en el burdel estaba de lujo, porque todas las prostitutas del lugar, necesitadas de cariño, la veían a Edith como la hija que nunca tuvieron, así que la cuidaban re bien. Pero viene el padre y se la arrebata y le dice: yo le voy a dar una mejor vida. El padre de Edith le dice a su suegra, ¿no? Bueno, le está dando muy buena vida, así que yo me la llevo y le voy a dar una mejor vida que la que le está dando vos. Pero el tipo la lleva a viajar con un circo, que era donde él trabajaba, haciendo acrobacias en las calles también. Probó fortuna en el canto callejero junto a su media hermana Mamón, que algunos dicen era la hija ilegítima del padre de Edith. Recogiendo obviamente pocas monedas diarias. A los 16 años quedó embarazada, pero su hija Castel falleció a los 2 años de meningitis. Y además ella quedó imposibilitada de tener hijos. En 1935, cuando cantaba en una avenida de París, fue vista por un empresario llamada Louis Laplace, el cual quedó fascinado y la contrató para que trabajara en su bar. Laplace fue quien la bautizó como Piaf, que significa pequeño gorrión, pues la veía como un pajarito con una poderosa voz. Laplace la convirtió en una estrella, enseñándole a mostrar su talento ante el público. Que ese público era el público de un cabaret, ¿no? Y que, bueno, igual era en ese entonces era bastante normal. La gente, los artistas se juntaban en los cabarets porque era el único lugar donde podían llegar a expresar su arte. Así que se juntaban ahí, en donde Edith Piaf también se presenta ante el público. Bueno, y ahí en ese lugar también venían muchas celebridades de la capital. Pero obviamente la vida de Edith Piaf va a estar marcado por muchos infortunios, y no fue lo que se diría un camino de rosas. Porque al poco tiempo la Leplé, al que ella llamaba papá, apareció muerto en su despacho. Y aquel día no solo perdió a su amigo y patrón, sino que la policía la trató como sospechosa del asesinato. A partir de este momento ella comenzó a beber y a drogarse de forma infernal. O sea, lo hacía anteriormente, pero después de eso ya lo hacía de una manera infernal y se acostaba con cualquiera.

Seguimos acá con Cabeza de Tormenta después de un problema, en realidad no del operador, sino de la máquina que se volvió completamente loca, como suele pasar. Así que bueno, vamos a seguir con esta vida de esta mujer, de Edith Piaf, la que acabamos de escuchar. Bueno, estábamos en la parte de que ella se enamora de este marroquí boxeador, que él se enamora completamente de su voz, ¿no? Bueno, el encuentro decisivo no se produjo hasta 1947 en un restaurante francés de Nueva York. Enseguida se gustaron, dicen, y quedaron para cenar, y él se quedó en el hotel de Edith. En marzo de 1948 se produjo un nuevo encuentro, aunque ambos intentaron ser discretos porque él estaba casado y tenía 3 hijos. Cerdán se las arregló para evitar que Marinette, su esposa, rompiera el matrimonio, porque ya se había enterado a través de un periódico de que él salía con Edith. Pero se las arregló para no dejar a Edith. Y el 23 de mayo de 1948, Cerdán perdió por primera vez un combate y los periódicos acusaron a Piaf de traerle mala suerte. Sin embargo, solo fue un revés pasajero y el 21 de septiembre se convirtió en campeón del mundo de los pesos medios. Ella tenía tal pasión por Marcel que nunca estaba satisfecha y necesitaba tenerlo a su lado en cada minuto de su vida. Él llevaba una vida dedicada a su profesión, boxeando por distintos países de Europa, y ella necesitaba su cálida compañía, hasta que un día le rogó por su presencia. Cerdán subió a un avión del cual no bajaría jamás, pues se estrelló en una isla. Obviamente, después de esto, Edith estuvo a punto de acabar con su vida, pero Mamón, esta hermana adoptiva que tuvo, la vigiló y la sedó para evitar otra tragedia. Bueno, cuando Marcel murió, Edith volvió a su vida agitada. Esta menuda parisiense, que medía 1,47 m en realidad, o sea, no alcanzaba 1,50 m. Bueno, fue así como una devoradora de hombre, ¿no? Y en aquellos momentos vivió sendo romance con el cantante Jean-Louis Joubert y con el actor Jean Garfield. Entre otros amantes de la cantante se encuentra Eddie Constantin, Yves Montand, George Mostaski y Charles Aznavour. Bueno, en 1958 conoce a este George Mostaski, con el que mantuvo un affair que duró algo más de un año. Ella entonces tenía 42 y él solo 23. Según George, tenía una buena relación, pero el alcohol y las drogas lo separó, porque ella se encerraba en su cuarto a tomar cerveza, a la que mezclaba con ansiolíticos y anfetaminas. Mostaki igual fue reemplazado, como quien reemplaza un objeto, por Douglas Davis, un joven pintor. Bueno, en 1959 Edith le diagnosticaron un cáncer, lo que ya no le permitiría recuperarse jamás e ir debilitándose día a día. Bajo esta circunstancia, un año antes de morir, contrajo matrimonio con un peluquero con ambición de carrera en el mundo de la canción, llamado Teo Sarapo, que tenía entonces 26 años. Edith murió en 1963. A su entierro en París asistieron más de 40.000 personas. Y todavía hoy en día se descubren flores frescas en la tumba donde está enterrada, en el cementerio de Pierre Lachaise, o algo así. Fue una mujer que conoció la más terrible de las desgracias, que es estar rodeada de personas que la adoraban mientras ella vivía en la más absoluta de las soledades. Bueno, así terminaría un poco la vida de Edith Piaf,